vieja. Amo el vocabulario con flow extraordinario. Rima bien pensada para un rap necesario. Aquí el vuelo sin horario junto a estos legendarios. Tengo el mix of my dick, ¿qué importa tu comentario? Aquí sobra la elegancia, tú mantén distancia. Dejamos la constancia junto al rap desde la infancia. Y no quiero parar, voy a 100 y más. Motivado, prendo el fuego y tus soldados piden paz. Brillamos con luz propia como luciérnagas. En este universo de rap somos la estrella. ¿Qué más esperabas? Si venimos de un grupo selecto, escuela donde no egresabas. Si no hacías rap perfecto, efecto nocivo. Mi clase va de modo intensivo, en show masivo. Mi flow se vuelve explosivo, adictivo. Nací pa' esto y pa' esto vivo. Pa' escribir rap, así que rap es lo que escribo. Lo mío son pura estrategia de combate. MC cae raudo ante el empate. Soy un mal perdedor y no me gustan los empates. Aún si evitas que mi furia se desate, no habrá, no, no habrá quien te rescate. Jamás pillarás este disco en un escaparate. Su precio es invaluable como Picasso en remate. Jóvenes prefieren freestyle al político en debate. No vamos a parar. Los rappers buenos están donde deben estar. Sí. El que sigue la consigue, sigue un bombo clap. Si la gente está conmigo, grita don't stop. Y no vamos a parar. Los rappers buenos están donde deben estar. Sí. El que sigue la consigue, sigue un bombo clap. Si la gente está conmigo, grita don't stop. La guerra está declarada, sacaré toda la artillería pesada. Sí. Ahí yo estaba, no tengo coartada. Era yo que hablaba, no tengo la boca tapada ni la lengua cortada. Nos volvemos a encontrar, la suerte está echada. Más de una rima perdida, tantas batallas peleadas. Eres el imperio persa y yo Alejandro Magno. Prueba este tono amargo, abandona tu letal. Mamá me no proceba, amigo me dice son becas. Otro sin auge, a mí me gustan agua seca. La historia es larga, con mi hermano creía en la escala. Desde pequeño haciendo rap los reyes de la escuela. Taque en los cuadernos, parecíamos enfermos. Con corta edad dejamos de ser los chicos tiernos, no pudieron detenernos. Nuestro reporte del suelo, el cielo y el infierno. Este estilo de vida va pegado a mí como mi tía. La droga consentida que me mantiene con vida. Desde pendejo quería pasar en la calle, descubriendo los peligros, escribiendo sus detalles. Amigos nos faltaron, los cassettes se intercambiaron. El rap llegó a mi casa, loco pasa si nos conectamos. Con un micrófono, este se afanó. Hoy nadie me calla aunque se me vaya todo el oxígeno. Y no vamos a parar. Los rappers buenos están donde deben estar. Sí. El que sigue la consigue, sigue un bombo clap. Si la gente está conmigo, grita don't stop. Y no vamos a parar. Los rappers buenos están donde deben estar. Sí. El que sigue la consigue, sigue un bombo clap. Si la gente está conmigo, grita don't stop.